Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana con 4 minutos, estamos comenzando un nuevo episodio de La Rayuela. Aquí junto a nosotros de este 14 de septiembre, pues estamos felices de acompañarles. Mi nombre es Fernanda Báez y pues aquí en la 940M de Radio Casa de la Cultura. No se olvide que también estamos en www.radiocce.com. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Fernanda. Muchísimas gracias por la bienvenida. Y en efecto, pues gustosos de empezar una nueva jornada junto a ustedes. Hoy es jueves 14 de septiembre y sería el programa número 178 en lo que va de este presente año. Es un agrado total hacer este programa, esta producción, traer la mejor información que podamos conseguir en cuanto a la producción de eventos culturales, gestión cultural, música, etcétera. Siempre es importante pues que ustedes son las personas a las que nosotros servimos, a las que nosotros queremos acompañarlas, y por tanto es siempre importante comentar la mejor información, ¿no? O sea, encontrar información útil, eso quería decir. Y pues recordarles que, como dice Fernanda, nos encuentran en internet como www.radiocce.com, en la fanpage como Radio CCE, en el Twitter como @radiocce, y por supuesto en nuestra aplicación para smartphone, para dispositivos Android. Te puede entrar a la tienda de Play Store y descargar gratuitamente nuestra aplicación Radio CCE HD. Recordarles también que la línea fija de la radio se encuentra habilitada. Cualquier comentario, sugerencia, saludo, lo que usted desee, simplemente coméntenos al 2220-966, 2220-966. ¿Qué tal si usted pone el tema el día de hoy? ¿De qué quiere hablar? Díganos. Nosotros empezamos a hablar, empezamos a buscar contactos y pues por supuesto estamos para acompañarle, que ese es nuestro principal objetivo. Un día como hoy, 14 de septiembre, también quisiéramos comentarles que vamos a dedicar un buen porcentaje de esta emisión a hablar de Dante Alighieri, ¿sí? Este escritor, ¿no? Este escritor nacido en Florencia en el año de 1265. Y pues con una muerte en la ciudad de Rávena, se tiene estimado que fue un 13 o 14 de septiembre aproximadamente del año 1321. En honor pues a este conmemoración de su fallecimiento. Pues de este poeta italiano, hoy queremos hablar de una de las máximas obras de este poeta, que es La Divina Comedia, esencial pues en la literatura universal, ¿no? Dentro de la historia de la literatura universal, pues se ha convertido en una de las cumbres, digamos, y pues de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a presentar audios también de este poema, ¿no? De este gran poema que sería La Divina Comedia, y pues entre otras cosas comentarles que vamos a tener también información y entrevistas. ¿Con quién vamos a estar, Fernanda? En principio vamos a estar con las personas que se de Amuyo, exposiciones de arte en vivo, junto con algunos artistas que se van a presentar en esta exposición. Sí, recordemos que Amuyo, exposición de arte en vivo, se dará el 23 de septiembre del presente año, con un valor de $7 tan solo, entre la calle Junín y Luis Alfonso Ortiz de Bilbao, a las 19 horas. Pues los

9 de la mañana con 13 minutos. Bueno, pues vamos a continuar con un poquito de agenda el día de hoy para que usted sepa qué es lo que tiene para hoy y para el resto del mes. Bueno, precisamente pues hoy se presenta a la luz de los hechos una propuesta de Marta Ormaza que se presentará en la Casa Humboldt. Esto pues es la presentación desde el día de hoy en la Vancouver y Polonia y permanece en temporada hasta el 30 de septiembre. Este thriller se trata sobre el suspenso que envuelve a dos mujeres que son bastante solitarias pero también enigmáticas. Ella pues nos señala que hay obras que son inconclusas, hay obras que viven en la cabeza de alguien y nunca llegan a plasmarse en el papel, peor en las tablas. Hay otras obras que en cambio tienen su punto final, pero que se guardan en la oscuridad de un cajón. De esto se trata A la luz de los hechos. Para esto pues veremos a actrices como Julia Silva y Claudia Rogierio que proponen en escena esta propuesta A la luz de los hechos. Para esto han trabajado intensamente y dice Marta Ormaza que sentía que tenía un hijo escondido, se sentía liberada y que siente que ha llegado el momento preciso para sacar esta nueva propuesta. Este trabajo pues le presenta al público a dos hermanas que viven juntas y son todo lo que tienen, Ana María, y posee el don de la clarividencia, mientras que Lucía, ciega de nacimiento, puede preparar una serie de esencias y hasta definir sus colores. La clarividencia es usada para ayudar a las personas, pero la pobreza que padecen ambas hermanas terminará motivándoles a idear un plan junto a Eugenio para obtener dinero. El azar se pondrá a prueba en el casino, donde esperan correr con el mejor de las suertes. Y pues esta propuesta que nos señala pues Fernanda, nos señala... Sí, es precisamente A la luz de los hechos, una propuesta de Marta Ormaza, y pues va a estar muy interesante, es el día de hoy a las 20 horas en la Asociación Humboldt, Vancouver y Polonia. Así que ya lo sabe, de esto se trata, ya lo sabe, el día de hoy a las 20 horas. Pues esto... No tiene un costo, pero si desea más información, pues puede visitar nuestra página web www.casadelacultura.gov.es. Así es, también comentarles que se presenta El Misterio Bufo en la sala El Triciclo, sí, una versión en teatro de objetos. De eso se trata esta obra, Misterio Bufo. La sala de artes escénicas del Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto encontrado por si acaso aquí en el edificio de los espejos, el segundo piso, a mano derecha, ahí tan solo de la sala de Metro Aguilera Malta. Pues una temporada se abre a partir del 14 al 30 de septiembre, los días jueves, viernes y sábados, de 19 horas 30. A partir de esa hora, la entrada general $10 y la tercera edad $8. Los viernes son 2x1. Esta es una obra de la dirección de Luis Cáceres, y pues precisamente el colectivo Arista quiere hacer un homenaje a Darío Fo, maestro dramaturgo y actor italiano recientemente fallecido. Arista presenta un fragmento de una de sus obras maestras, El Misterio Bufo, una obra de 1969, cuatro misterios referentes a la sociedad incrédula e irreverente, El Milagro del Ciego y del Tullido, La Resurrección de Lázaro, El Loco y la Muerte y las Bodas de Cana. El grupo está conformado por Karina Irigoyen, Alejandra Pérez, Andrés Mora, Cristian Valle y Luis Cáceres, que han abordado estos cuatro milagros basados en la improvisación en escena. Cómico y crítico a la vez, este montaje ofrece diversión y mucho vino. Sean testigos de muchos hechos sobrenaturales, milagros increíbles, ángeles caídos del cielo, el frío de la muerte, el agua convertida en vino, todo es verdad, nada es fantasía en esta obra. La temporada iniciará este 14 de septiembre y culminará el 30 del mismo mes. Las funciones se llevarán a cabo los días jueves, viernes y sábados a las 19 horas 30 en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, ubicado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, edificio de los espejos, segundo piso, a mano derecha, respecto a la sala de Metro Aguilera Malta. El costo de la entrada a las funciones es de tan solo $10 para el público general y 8 para el público de tercera edad. Recordar también que los viernes son 2x1, así que tenemos esta información Y para mayor detalle es al 0984-77-6509. 0984-77-6509. Siendo pues ya las 9 de la mañana con 18 minutos, pues nos encontramos ya en un primer bloque de entrevistas junto a la doctora Rocío Monge. Ella es médico general, neuroconsultora y neurofacilitadora de Neurosoluciones Colombia. Y pues ustedes, amigos, amigas, ya le conocen a precisamente a la doctora Rocío Monge. Hemos desarrollado temas precisamente desde hace un par de semanas, y el día de hoy pues nos compete hablar de un tema importante. ¿Optamos por ser felices o no lo optamos? Así de fácil. Este será el tema central del día de hoy. De eso hablaremos con la doctora Monge. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra? Buenos días. Bueno, primero a la radioaudiencia, muchas gracias por estarnos escuchando y aquí sintonizando y aportando, ¿no?, a la sociedad con este espacio. Y agradecerle también otra vez a la radio y a la Casa de la Cultura por permitirnos hacer nuestra contribución. Siguiendo la secuencia, más bien, y uniendo a esto de si nos atrevemos a ser felices, hoy vamos a abordar el tema de instinto o supervivencia en el tema del amor, ¿no? Entonces, queremos como conversar de eso, porque tergiversamos un poco y este término del amor está bastante manoseado, ¿no? Creemos que o nos aman o no nos aman, si necesitamos el amor o no lo necesitamos. Y lo cierto es que ya vinimos, ya somos seres amorosos per se. Entonces, me gustaría abarcar este tema a partir de lo que es cómo está desarrollado nuestro cerebro y dando secuencia a lo que hemos venido hablando. Nosotros decíamos que tenemos estos tres cerebros, de acuerdo a la evolución de los seres vivos, de la evolución del universo, en donde partimos, pues, parte el cerebro reptil, luego se sigue evolucionando el cerebro mamífero y después el neocórtex, ¿no? Entonces, el cerebro reptil tenemos esto de la supervivencia que habíamos conversado. Los instintos, habíamos dicho, ¿no? Los instintos, claro. ¿Por qué eso era importante? ¿Por qué es importante? Porque nos van a, ya en el ser humano, pues nos va a permitir cuidarnos. La memoria del cerebro límbico nos va a decir cuándo a lo mejor estemos en peligro y entonces hay que cuidarse, cuando también es el momento de aparearse para prolongar la especie, porque también como queremos prolongar y trascender, ¿no? Había las pulsaciones básicas, ¿no? Como el hecho de respirar, por ejemplo, actos involuntarios de nuestro cuerpo también están programados en este cerebro. Exacto, ahí es justamente donde están todos esos núcleos de lo que es inconsciente y de lo que no depende de nuestra voluntad para que funcione. Y eso funciona per se y está muy bien porque tiene más de 545 millones de años de evolución, ¿no? Entonces, en esto, y el tema del amor, cuando el niño, vamos a partir de cuando nacemos y empezamos a tener a este conocerme yo a través de mis padres, por ejemplo, entonces los padres me enseñan de que qué fabuloso es un aplauso cuando empiezo a caminar. Y entonces aplaudimos, yo soy madre y lo hemos hecho con los niños. Entonces, ese amor empieza a, o ese afecto, o esa, llamemos energía, de que me genera una complacencia, es a partir de un aplauso, de un bravo, ¿no? Lo que aquí vamos a hablar siempre que nada, o sea, no es ni bueno ni malo, simplemente que ocurre de esa forma. Entonces, ahí queda una impronta, un neuro, algo ya inconsciente en que yo para sentirme bien voy a necesitar el reconocimiento, el aplauso del otro, ¿no? Y ya el gozo de caminar, de valerme por mí mismo, pasa a un segundo plano. Y así en todo, ¿verdad? Doctora, coméntenos, según mi lógica, estamos ahorita avanzando al cerebro mamífero, ¿no? Donde quizás se encuentren las emociones o sentimientos como el amor. ¿Me equivoco o no? Claro. Luego de la evolución que tenemos del cerebro reptil, seguimos evolucionando al cerebro mamífero. Ahí está la memoria y la memoria especialmente, ¿no? Y el recuerdo, donde vamos a identificar también el tema de tiempos. Pero luego viene un cerebro humano, que ya es el que se da cuenta, decíamos. Y ese ya es el que somos los seres humanos y por lo tanto, por eso podemos alcanzar una evolución del amor, por decirlo. Ya no es una cosa instintiva de que consiste entonces me tengo que cuidar o me tengo que aparear, sino es que yo puedo vivir el amor desde una forma más consciente, en donde tiene que partir desde mi completud a encontrarme con alguien que también esté completo, ¿no? Y eso es justamente en esos parámetros es en los que no hablamos. Siempre decimos, tengo que encontrar mi media naranja, por ejemplo, ¿no? Eso está muy arraigado en el inconsciente. Y así lo aprendí, esa es mi memoria, yo sé que hay un tiempo entonces de aparearse, es un tiempo de que si ya estoy, permanezco soltero o soltera, entonces me quedé en la percha, o también códigos como los hombres son así, las mujeres son asá, todas esas cosas que son bastante, llamemos de alguna manera como negativas, o que nos producen una sensación de insatisfacción, ¿verdad? Pero por ahí no va la cosa. La cosa va en que en ese darse cuenta, en ese cerebro evolucionado que ya tenemos los seres humanos y que por lo tanto somos capaces de entender de una mejor manera esta cosa de relacionarnos con el otro, yo me tengo que completar desde, o ya yo estoy completa, pero tomo conciencia de mi completud a partir del otro, porque el otro también lo veo completo. Y entonces ahí pues uno como pareja puede permanecer siempre, uno como hija será siempre hija y verá siempre a su madre como tal, y en todas las relaciones interpersonales, hasta desde la amistad a otro tipo de relaciones, inclusive hasta, si se quiere, financieras, empresariales, porque yo ya me siento completa y entonces busco dónde hay completud también o dónde puedo dar mi aporte. Entonces, desde ahí nadie me puede lastimar, porque no estoy necesitando del otro, que es en esos códigos donde la mayoría de nosotros nos desenvolvemos, pero es porque así lo hemos aprendido, por eso partíamos con el ejemplo del niño que le aplaudimos, ¿no? Entonces él relaciona amor, aplauso, y ahí me siento mejor. Amor, aceptación quizás. Mejor aceptación, exacto. Entonces, para yo poder dar amor y para que los otros me estén dando amor, pues aquí debe haber una aceptación. Es cierto, está implícita la aceptación. El tema es que no me puedo quedar ahí pensando que eso entonces sí me va a hacer sentir bien, sino es que es una expresión, pero yo ya como ser humano estoy completo, estoy completa, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que digamos venía a traer un poco de que la felicidad la tengo que encontrar conmigo, ¿no? Doctora, pero ¿cómo logramos esto? Porque tenemos esa concepción, incluso el tema de la media naranja, ¿no? Que, o sea, estamos incompletos, necesitamos a alguien que nos complete. ¿Cómo logramos que la gente comprender que no estamos completos y que no necesitamos de otra persona para ser felices, sino que pues esa persona pues vendrá a acompañar nuestra felicidad? Esto, doctora, permítame también contextualizar a propósito de la semana pasada. El tema pasado era que nosotros podemos definir nuestras propias conductas, ¿no? A partir de nuestras propias experiencias, ¿no? Es decir, podemos modelar y hacer que nuestro cerebro se modifique, ¿no? Entonces, a partir de ese contexto también podemos resolver esta pregunta. Exactamente, y qué bueno que lo preguntas, porque ya era justamente lo que he tratado de decir, y entonces ahí ya con una pregunta concreta entonces podemos contestar a esto mismo. Pasa que para entender la luz, ¿qué tiene que haber? Oscuridad. Entonces, es el dipolo. Siempre la bipolaridad es parte de la vida. O sea, entiendo a partir del contraste se producen los aprendizajes. Entonces, en el camino de la vida de cada individuo, o también si lo queremos ver como humanidad, y también lo podemos ver como evolución, yo ya venía completa, pero necesitaba saber a través de otro que eran para poderme reconocer. Es como la diferencia me va a permitir, el contraste me va a permitir saber quién soy. Entonces desde ahí se sostiene la media naranja, que yo necesito del otro para saberme y conocerme y entenderme yo. Entonces también necesito del fracaso para poder llegar al éxito. Entonces yo necesito tener varias relaciones de pronto, o tener con una sola relación diferentes dificultades para finalmente llegar a entender de que conmigo encuentro la felicidad conmigo misma. Ya, entonces yo tengo mi media naranja, llamemos, aprendí eso, lo vengo aprendiendo, que es mi media naranja, estoy muy enamorada, estoy feliz con él, y de pronto él se empieza a hacer mandarina o se empieza a hacer limón, y ya yo sigo siendo naranja. Entonces, ahí es cuando debo comprender que yo no soy la media naranja, sino es que soy la naranja completa y que ahora me toca adaptarme a la mandarina o al limón y podemos hacer un jugo muy rico. Como puede ser también que yo quiero seguir buscando naranjas y entonces me voy a buscar otras naranjas, que es lo que pasa. Aquí no se trata de que veamos, salgámonos del contexto de, llamemos así, moral, ¿no? Porque estamos hablando netamente de lo neurofisiológico, ¿no? Entonces, simplemente para entender las conductas, ¿por qué ocurren? Porque todo eso a lo que me tiene que llevar entonces es cuando yo tengo dificultades con mis hijos, por ejemplo, de que mi hijo se va a estudiar afuera, y a veces las madres, pues hasta podemos desarrollar inclusive cáncer por eso. Pues finalmente yo debo entender que yo soy, mi ser de madre cumplió un rol y que ese hijo se tiene que ir y ahora sigo siendo mujer, ¿no? Y, o sigo siendo una persona que inclusive puedo no identificarme en mi sensación de ser mujer, sino es que soy un ser que intenta seguir aprendiendo, seguir, y que ahora ya no lo hace a través de un hijo, ahora será a través de ella misma. Entonces, de eso se trata. Eso no es que esté bien ni mal lo de la media naranja. Lo que me va a permitir esos fracasos que puedo entender yo, tener en esta experiencia de pareja, por ejemplo, es de que me tengo que encontrar conmigo. Y hay muchas personas que encuentran que en la soledad se sienten muy bien porque lo han entendido, están muy bien consigo mismos. Y entonces, de pronto, en ese estado va a aparecer alguien que se sienta también naranja completa o mandarina completa o limón completo. Y entonces, pues ahí va a ser eso muy agradable. Porque el verdadero amor, ya como seres evolucionados, es quien ama desde la libertad. O sea, yo me siento tan feliz de verte felizmente a ti, ¿no? Pero mi felicidad no va a depender de que el otro esté ahí feliz. El otro puede estar triste y sin duda alguna me voy a conmover de su tristeza, pero yo mi felicidad, como la tengo lista conmigo misma, entonces no me va a robar. Y entonces sí voy a poder ser un agente de cambio. Él va a sentir de que si yo ya estoy feliz se puede nutrir de mí, ¿no? Pero yo dejo libre esa dejo suelta esa relación, y así, desde ese concepto que está en lo inconsciente también, o sea, está desde, digamos, que se ha ido formando a lo largo de la vida de un individuo, pues vemos matrimonios de 25, el otro día conocí un matrimonio de 57 años, por ejemplo, en donde dicen, no he estado exento de dolores, de sufrimientos, de pesares, o sea, hay muchos, ¿no? Inclusive uno que ya conoce estos códigos ve hasta ciertas cosas, ciertos pagos en lo físico, en el cuerpo físico de toda esa molestia que se han producido. Pero ellos ya entraron en un código donde yo ya me siento completa y qué bueno que compartir esta contigo esta vida, ¿no? Y sigamos adelante. Nos encontramos con la doctora Rocío Monge, ella es médico general, neuroconsultora y neurofacilitadora, conversando precisamente de este tema principal que nos ha propuesto sobre el amor, ¿no? El instinto de supervivencia o el amor, y tratando otros temas, ¿no? Después de este corte, porque ya son las 9 de la mañana con 30 minutos, volvemos con este diálogo junto a la doctora y preguntaremos más cosas que nos ha llamado la atención. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Maestro, estos son tus objetivos para este año: ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. Siga para atrás, atrás está vacío. Siga, siga. Suba. Oiga, señor, ya no hay dónde poner un pie. Debería mejorar el servicio, pues, mijito. Ay, qué lindo sería tener más espacio. ¿No le parece? El turismo en áreas protegidas debe hacerse de forma organizada. El control de la cantidad de turistas permitirá brindar mejores servicios, conservar la infraestructura y los ecosistemas. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil, Carlos Rodríguez. un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 09-95-55-03-83 o al 29-02-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 35 minutos. Seguimos este diálogo junto a la doctora Rocío Monge, médico general, con estas especialidades en neuroconsultoría y neurofacilitadora. Pues estamos hablando el día de hoy de un tema importante para las relaciones de pareja y para otras relaciones también humanas, porque de cierto se ha dicho que y muchos poetas, filósofos, teóricos, médicos han hablado de este tema, ¿no? Del amor. Aristóteles decía que el amor y el odio mueven al mundo. Así que pues de eso estamos hablando, de uno de los sentimientos que el ser humano logra percibir en su anatomía, logra percibir a nivel fisiológico, porque eso es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. ¿Cómo desarrollamos o cómo se vive esta sensación, este sentimiento del amor en nuestro organismo y cómo es que afecta a nivel social? También habíamos hablado de precisamente esto, ¿no? Con la doctora hasta el momento de que es importante pues analizar este sentimiento sobre la base de que algo me ha llamado la atención, es decir, amar en libertad. Esto creo que es una de las frases principales de hasta el momento de la doctora, amar en libertad independientemente de lo que a la otra persona le esté pasando. Es decir, ejemplo, una madre ama a su hijo indistintamente de que, por ejemplo, consuma drogas. Entonces creo que la libertad de amar, esa decisión de amar, es la que configura y la que debería estar, por ejemplo, en el crecimiento, en el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Esto creo que es importante, doctora. ¿Por qué? Sí, es fundamental porque allí justamente vamos a ir haciendo que el niño tenga el asidero. Y entonces es como, por ejemplo, para imaginarnos un camino donde estamos atravesando un puente de mucho peligro, el amor, que ese sentimiento, digamos, que me han expresado mis padres, de poder, esa seguridad de que aunque yo esté abajo de los precipicios, podemos decir que sería la analogía de ser los bordes del puente, ¿no? En donde sí, me puede estar dando vértigo al lado, pero yo sé que voy ahí asido y sostenido en esos bordes del puente. Entonces puedo estar pasando problemas muy difíciles, pero allí me sostengo. Pero eso se da, esos puentes van a ser mucho más seguros, esos bordes del puente, de barandas, como quieran llamarles, del puente, van a ser mucho más seguros cuando los padres aceptan que en esta expansión del adolescente, que en esta conducta que pudiese tener indistintamente de la que sea, pues yo no te dejo de amar por nada. Entonces, allí el joven puede transitar con seguridad. Y cuando pase la expansión, pues va a decir, cuando pase este periodo que todos los hemos pasado, mis padres nunca dejaron de amarme, ¿no? Bueno, eso también, ¿cómo lo hago desde papá o desde mamá? Porque yo estoy completa y yo tengo muy claro el amor incondicional de un padre o de una madre hacia un hijo, o de una madre, hablemos especialmente, porque ahí lo tenemos un poco más, mejor ese referente, sin desmerecer, por supuesto, el amor incondicional que también hay en los padres. Pero cuando ya el hijo tiene claro que la madre lo ama, pues entonces pasará su crisis y sabe que ella está ahí. Y al hijo le queda mucho mejor entenderlo porque la madre no necesitó del buen comportamiento del hijo para amarlo. Te amo más si te portas mejor, que es lo que también desde chiquitos les empezamos a enseñar a los hijos. Proporcional, ¿no? Proporcional a la conducta. Y eso es un error, nefasto, creo, ¿no? Nefasto, porque si no, a veces pasan dos cosas. O me porto bien porque no quiero que dejes de amarme, o me porto mal para que me odies. No tanto que me odies, sino es como me porto mal porque tengo tu atención para que seas consciente de que me ames. O sea, empieza eso a ser como un... Son como condicionantes. Condicionantes que ocurren desde el inconsciente, ¿no? Y quizás en pareja esto se vuelve a duplicar, ¿no? Es decir, al esposo, a la esposa o cualquier pareja, pues... Estos condicionantes que usted ha señalado, pues creo que vienen a ser muy común, ¿no? Común, porque el concepto que está allá adentro, en lo profundo de nuestro cerebro, es como te necesito, ¿no? Como te necesito, por eso te amo, y por eso te hago bien, y por eso procuro ser simpática, y por eso procuro, porque te necesito, ¿no? Entonces empieza a ser una, y en ambos, ¿no? Empieza a ser... como a tergiversarse eso de lo que es el amor incondicional, pero eso también me va a llevar, si es que yo permanezco abierta y acepto que así es, cuando yo ya lo acepto que así es, estoy condicionada, estoy necesitada del amor, es cuando yo puedo dar ese salto a decir, bueno, también puede ser que no lo necesite, ¿no? Y entonces empiezo a encontrarme conmigo y bueno, y ahí vemos varias personas que encuentran o el amor de su vida de verdad, ahora sí, o se encuentran bien estando solas, ¿no? Claro, sería el no necesariamente mi padre tiene que ser así para amarme, o yo tengo que ser así para que mis padres me amen, o para que mi pareja me ame. Y pues bueno, yendo en este camino, tenemos este tema de cómo ve el amor nuestro cerebro. ¿Cómo es esto? Porque es un tema también... Fisiológico, hormonal, ¿no? Sí. Decíamos entonces, como hay necesidades que se tienen que suplir, ¿no? Desde lo instintivo, llamemos. Entonces, desde el cerebro reptil podríamos decir que sí, necesito alimentar, que alguien me alimente, necesito que alguien me abrigue. Entonces, es desde la necesidad, ¿no? Y luego, el cerebro que está en el intermedio, que decíamos, el de las memorias y las emociones, es el que va sosteniendo de alguna manera eso. O sea, y la cosa rica y las sensaciones agradables que quedan ahí en la memoria. Y por otro lado, yo puedo pasar al siguiente cerebro, que es el cerebro humano, para entender, ahí empieza a procesar todo lo que está sucediendo en mi historia personal, y yo voy a ver si siempre tengo problemas con pareja, y entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender con eso? ¿Por qué? Estoy buscando al otro que suple una necesidad mía. O busqué pareja porque quería tener hijos. Entonces, pero ya cuando se produce esa comprensión, entonces yo ya me siento completa. Y entonces ahí puede ser que esté bien con pareja o pues esté bien sin pareja, ¿no? O puedo ya cuando tengo mis crisis con mi compañero de vida, entonces y llego a eso, pasé de lo instintivo desde lo reptil que me aparía quizá porque quería esta cosa de ser madre, perdónenme que hable, que me exprese así, sino es que son muchas cosas incondicionales. O sea, nosotros no tenemos separado el reptil y ahora voy a aprender el reptil y ahora voy a apagar el mamífero y ahora voy a aprender el humano. No ocurre así, sino es que lo que va pasando en este paisaje de la vida, pues va obedeciendo un poco a eso, ¿no? Sí. Yo me siento enamorada, me produce taquicardia, es verlo, mariposas en el estómago, y entonces, y además instintivamente se está produciendo el que yo quiero trascender, y entonces una forma de trascender es a través de los hijos, ¿no? Quiero hacer un proyecto, y también es el proyecto de familia, entonces todo eso así va ocurriendo. Pero cuando empiezan las crisis, entonces yo tengo que comprender todo esto. ¿Desde dónde estoy con mi pareja? Si le estoy desde la necesidad, o desde el querer completarme, o desde tomar conciencia que yo ya sola estoy completa, y entonces voy a ser una mejor compañera, y entonces la crisis pasa. Y no se trata de cambiar de pareja en pareja, para entender esto, ojalá que no. Sino más bien que tengo ese referente, que es el compañero de vida, que me permite darme cuenta de todas estas cosas. Cómo pasé desde una cosa que era instintiva, que ya venía marcada como especie, y luego ya fui evolucionando a un sentirme bien, y desde ahí yo puedo ser una gran compañía, porque puedo pasar conversando muchísimo tiempo, puedo pasar muy bien con mis hijos, como puedo pasar muy bien sin ellos. Entonces, de eso se trata, de amar desde la completud, amar desde la libertad, dejando libre. Y entonces imagínense lo que es el llegar a una casa donde encuentro a mi señora, pensando que a veces, la madre también sale mucho a trabajar, o a las mujeres nos toca salir a trabajar, pero imagínense en encontrarse con el otro desde el que tú me recuerdas que como tú estás completo, yo también estoy completa y disfrutamos esto, no desde la necesidad. Entonces, esa compañía se hace muy rico. Y es como lo que hemos experimentado para quienes hemos viajado en otros países. Yo me acuerdo haber estado por el sur de Chile, paseando, ¿no? Y reconociendo eso, y me acuerdo que me encontré con un chiquillo que venía de Inglaterra, y él venía disfrutando el camino, ¿no? Y entonces nos encontramos y fue muy grato, porque yo venía disfrutando el camino, él venía disfrutando el camino, y entonces fue, yo me acuerdo que conversamos horas de horas, que nos sentimos el día, la verdad. Porque fue todo, tú estás en tu camino, yo estoy en mi camino, y luego ya él tenía que seguir, se venía al norte, más al norte, y yo ya tenía que volverme a donde estaba alojando en el sur de Chile. Pero fue una satisfacción, como qué rico haber conocido a esa persona, ¿no? Fue sin engancharse, sin como que fue desde la libertad, porque obviamente uno no estaba ni casada ni nada, ni que ahora sí eres amigo para mí o para toda la vida, ni ninguna cosa de esas cosas, no, porque nos encontramos en el camino. Más o menos eso, qué rico cuando es una relación donde puedo formar hijos, donde ya he formado hijos, donde ya tengo una familia consolidada, o donde ahora nos toca tener desafíos en la vida, ¿no? Como pueden ser desde lo económico, desde los proyectos de vida, etcétera, ¿no? Amigos, amigas, nos pueden llamar al 2220-966, 2220-966, la línea de la cultura, pues, para hacer cualquier pregunta interrogante a la doctora Rocío Monge acerca de este tema de cómo vemos el amor en nuestro cerebro desde el punto de vista igual médico, ¿no? En ese sentido, pues, también hay otra interrogante, ¿no? Creo que está enlazado también a tanto de lo que ya hemos hablado, pero quisiéramos enfatizarlo un poco más. ¿Cómo nos han educado para amar? Cuando aplicamos esta categoría, se entiende de que incluso esto de amar es una cuestión o categoría cultural. Más allá de lo fisiológico, llega a ser algo cultural. Es decir, en nuestra cultura vemos cómo se han duplicado los modelos, cómo son las familias, y quizás nuestra predisposición cultural está lista para repetir esos modelos, ¿no? En ese sentido, pues, ¿qué tan difícil, qué tan complejo sería salirse de esos estereotipos culturales? Creo que el primer paso es tomar conciencia y estar tomando conciencia en qué momento estoy y cuál es la circunstancia en la que me estoy moviendo, ¿no? Entonces va a ser muy distinto si soy un estudiante, si soy una madre de familia, si soy un padre de familia, soy un trabajador, soy una mujer soltera, soy un hombre soltero. Desde ahí va a ser muy distinto, ¿no? Lo primero será entonces como tomar conciencia en qué estoy y cómo aprendí yo a conocerme, porque para eso es como el tema del amor, que el amor en sí mismo es esa relación que necesito con el otro para reconocerme a mí mismo. Y eso lo aprendimos justamente desde pequeñitos, ¿no? El niño estaba gozando, imaginemos un niño cuando uno lo ve extasiado con cualquier cosa, la guaguita chica, hasta con la mirada de la mamá, está extasiado con un movimiento de los árboles y de pronto empieza a caminar y ¡paz! Doctora, en este momento tenemos una llamada al aire. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Juan Sánchez. Juan Sánchez, ¿cómo está? Muchísimas gracias por escucharnos. Le rogaría que me aclare ese asunto. ¿Ustedes defienden la creación o la evolución? Perdone. Por favor, ¿me puede repetir otra vez la pregunta? Gracias. Le rogaría que, por favor, me indique, ¿usted defiende la creación o la evolución? Bien, hay que entender que no se contraponen en lo absoluto, ¿ya? Efectivamente, no, a nosotros cuando para que haya evolución, pues tuvo que haber habido una creación. No puede haber la evolución aquí como de la... Efectivamente, partió de un vacío, hablemos del Big Bang. Partió desde un vacío, ese vacío potencial que nosotros, pues, como creyentes podemos sentir y que le queremos decir Dios, como desde las neurociencias que le quiere decir o lo establece como una inteligencia creadora, pues desde ese vacío totipotencial, entonces empieza a haber hay una creación. Y luego, ya a partir de la creación, pues empieza a haber una evolución desde la formación del universo, digamos, ¿no? Entonces no se contrapone. Luego no sé si usted se referiría a lo que como creación nosotros lo hemos aprendido a través de la Biblia, del Génesis, ¿no? Claro, sí. Entonces, ese libro pues fue escrito. Yo le pido mil disculpas si es que estoy hablando desde términos bastante, digamos, como... materialista. Y a la vez muy espiritual, porque en realidad la espiritualidad está en todo, ¿no? Pero si vemos la Biblia inclusive, la leemos, la creación, nos damos cuenta que es como metafórica en el sentido que nos enseña cómo se hacen las cosas, cómo fueron concebidas y nos hablan también de alguna manera de la evolución, ¿no? Por ejemplo, la Biblia nos dice cuando salimos del paraíso. ¿Por qué salimos del paraíso? Porque ya lo habíamos hablado en otras de las charlas. Fue porque comimos del árbol, Adán y Eva, pues comieron del árbol del bien y del mal. Entonces se nos educó que era la desobediencia, ¿verdad? Claro, sí, entonces, pero fíjese que no es tanto la desobediencia, si uno lee estrictamente las letras de cómo están escritas, es de que no debías comer del árbol del bien y del mal, ¿no es cierto? Porque cuando yo me pongo en el juicio, que eso sería el bien y el mal, me pongo en el juicio, entonces pierdo mi cielo, pierdo mi paraíso. Entonces, uniéndolo al tema que estamos abordando ahora, eso como fue escrito, un libro que para nosotros es un gran referente en la Biblia, porque, o sea, Se escribió bajo la inspiración de Jehová, Dios el Creador del infinito universo. Exactamente. Y en Génesis dice... hagamos al hombre. A imagen. No dice que nosotros venimos como defiende la teoría de Charles Darwin. Darwin, claro. De la evolución. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros venimos de una creación, la vida es muy sagrada. No procedemos, nuestros antepasados no son animales, ni reptiles, ni monos. Porque ya nacimos con todo lo necesario, con la inteligencia, con todo. Nuestro cuerpo es una gran maravilla, es la creación cumbre de nuestro Dios Jehová. Listo, muchísimas gracias. Gracias a usted, le agradezco su tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos, igualmente. Y pues ahí estaban también otro de los criterios que es importante como respetar, doctor, es decir, el hecho de que hay personas que logran percibir así su humanidad, es decir, toda en completud. También hablar esto en sentido metafórico, porque quizás los mitos religiosos han servido para explicarnos cómo funcionamos como sociedad y como seres humanos, ¿no? Sí, yo creo que hay que partir de ese evento, de eso en particular, que para mí en lo personal es un aprendizaje de todos los días, pues que nada es bueno ni malo, sino es que simplemente las cosas están pasando, las cosas simplemente están siendo. Yo no puedo decir... que nos hayan conquistado los españoles y nos hayan impuesto una religión, eso es malo. No, eso simplemente ocurrió. Y somos también muy agradecidos de que así haya sido, si no todavía estuviéramos a lo mejor con taparrabos, o no hubiésemos nacido todavía, no lo sé. O sea, no puedo lucubrar sobre lo que simplemente no ha sido. Entonces, las cosas son como son. Y creo tengo que vivir el presente. El vivir el presente. Trata, ¿no? Entonces, yo creo que si parte de ese presente es tener las creencias, en lo que yo estoy convencido o convencida, parte de mi vida es eso, entonces me tengo que aceptar con eso. Y no solamente yo me tengo que aceptar con eso, sino que, como el caballero muy bien lo dice, o sea, me respeto, y qué bueno que agradeció luego, ¿no? Respeto también la posición de todos, ¿no? Yo puedo pensar de que qué terrible el sufrimiento de Siria, ¿no? Lo que está pasando allá en esos países, claro. Pero yo tengo que trabajar entonces mi propio sufrimiento, porque no tengo ninguna injerencia ya. Entonces, un poco creo que la transformación como humanidad tiene parte siempre de uno, ¿no? Y bueno, al aplicar esas categorías, obviamente estamos hablando de amor, ¿no? Sí. Obviamente estamos hablando de amor. Uh-huh. Y pues, doctora, yo quisiera terminar esta entrevista hablando de un tercer tema que me parece importante y quisiera que usted nos aclare. Le ha puesto un nombre muy comercial al título. Dice, ¿cómo debemos callar si queremos sobrevivir? ¿De qué...? ¿Qué nos está hablando con esto, por favor, doctora? ¿Cómo debemos callar? Si queremos sobrevivir. Si queremos sobrevivir. Tal vez sería cómo debemos actuar si queremos sobrevivir. Es un poco como quizá entrar en ese silencio interior para poder entender mejor las cosas, ¿no? Porque cuando yo me hago mucho, mucho ruido allá dentro de mi cabeza, pues, y no estoy permitiéndome estar en el presente, inevitablemente voy a enfermar, o me voy a morir, o me estoy perdiendo, estoy saliendo del paraíso, me estoy perdiendo el gozo que está ahí, aquí en el presente, ¿no? A mí me gustaría, porque vería con esto también de dar un tip para que tratemos de aplicar esto ya en lo práctico, porque me parece que todas las palabras y todo eso es como bastante teórico, ¿no? Y está muy bien que hagamos como el análisis, porque así nos logramos entender varias cosas. Pero experimentemos, por ejemplo, con quien querramos, quien tengamos una relación afectiva, un abrazo. ¿Cómo abrazamos? Normalmente abrazamos pensando de que te necesito y necesito tu cariño y por lo tanto abrázame. Y como yo sé que tú necesitas también el abrazo, entonces yo te abrazo. Pues ahí nos estamos perdiendo la mitad del abrazo. Sí, yo abrazo pensando en lo agradable que es recibir el calientito, el sentirme protegido, protegida, en todo ese agrado que siente el cuerpo con un abrazo. Entonces, cuando se está ocurriendo, estoy conmigo. Y esa otra persona lo entiende y lo comprende. Si es mi hijo, pues él va a sentir el amor de que es tanto el gozo de la madre que está gozando mi abrazo, en mi calientito como hijo, que eso se le queda en el inconsciente al niño y entonces es como pegado, como pegatina, como cemento de contacto, por decirlo así, en donde no se me olvida nunca el rostro de placer de mi madre cuando yo la abrazaba, ¿no? Porque ella estaba gozando ese abrazo y entonces siempre lo voy a ir a buscar. Entonces, y lo mismo con las parejas, ¿no? Yo primero cada uno debe saber cómo se siente bien, lo bien que se siente estando con el otro, y desde ahí uno disfrutando eso es lo que queda en el otro, y obviamente pues el otro va a sentir, no, esa persona está muy chévere cuando yo le abrazo, ¿no? Pero desde lo inconsciente. Entonces esa relación se puede ir manteniendo mucho, ¿no? Y creo que las personas que tienen relaciones de muchos años, pues han comprendido. Son la evidencia de lo que estamos hablando, ¿no? Yo quiero agradecer a la doctora Rocío Monge, ella es médico general, neuroconsultora y neurofacilitadora, y pues en estas semanas hemos conversado junto a ella de temas importantes que tienen que ver justamente con nuestra mente, ¿no? Con nuestra capacidad de neuronal, con nuestro cerebro, ¿sí? Aplicándolo a temas totalmente cotidianos. En este caso, pues ha sido el tema del amor. Doctora, pues le esperamos el siguiente jueves a la misma hora para tratar

con la cabeza levantada. Tenía un terrible aspecto. Todo temblaba a su alrededor. Ahora sí, no sabía cómo reaccionar, pero todo se puso peor. Perdí las esperanzas de salir con vida de allí, cuando, por el único camino posible, una hambrienta loba gruñía en busca de alimento. Tan flaca estaba. Obviamente, en cuestión de segundos, mi carne sería disputada por las bestias. No tenía escapatoria. Las feroces criaturas hacían que retroceda lentamente. De este modo, me encontré inserto nuevamente en el oscuro bosque. Allí, ya no penetraba la luz del sol. Estaba, por desgracia, en el corazón del negro bosque. Las bestias no me quitaban los ojos de encima. Desesperado, alcancé a ver una sombra que avanzaba entre el follaje. ¡Quien quiera que seas! ¡Por favor, ten piedad de mí! Grité con todas mis fuerzas. Mi voz se escuchaba quebrada. La sombra, sin contestar, volvió a avanzar. Un claro le iluminó el rostro. Fue grande mi sorpresa y mi alivio. Realmente era una visita inesperada. La extraña sombra era nada más ni nada menos que Virgilio, el gran poeta romano. Virgilio escribió hace mucho tiempo una obra monumental llamada La Eneida. Esta obra significó mi interés hacia la poesía y el mundo de las letras. Durante muchos años consideré a Virgilio mi maestro y mentor. Leí y estudié todos sus escritos. No podía sentir por él más que amor y veneración. Ahora, en mi visión, el gran romano salía de las sombras dispuesto a salvarme. Una gran alegría invadió mi corazón. Entonces le supliqué: ¡Sé mi guía! Llévame a través del bosque y líbrame de las feroces bestias que me impiden llegar hasta la colina. Virgilio había bajado para ayudarme. Pero me hizo notar que sería imposible subir por la colina. Solo había un camino que se debía seguir. Ese camino nos conduciría directamente al mundo de los espíritus. El poeta romano me explicó entonces el sendero que abarcaría toda mi fantástica visión. Primero, vería el sombrío lugar en donde se encuentran quienes pecaron en la tierra. Estos ahora sufren por su maldad. La primera escala sería el temido infierno. Luego, llegaría al monte de la purificación, llamado purgatorio. Allí moraban aquellos que habían pecado, pero se arrepintieron de sus culpas. Sus almas eran purificadas para lograr la ascensión a los cielos. Finalmente, el cielo mismo me esperaba con toda su gloria. Pero Virgilio ya no sería mi guía. Otro espíritu me estaría esperando. Beatriz. Al oír este nombre, una lágrima surcó mi mejilla. Beatriz, mi amada Beatriz, cuánto ansiaba verla. Beatriz era una hermosa muchacha florentina. Cabellos dorados caían por su rostro. Enormes ojos como zafiros adornaban su mirada. La conocí de niño, a los 9 años, y jamás pude olvidarla. Desde luego, me había enamorado de ella. Era la musa de mis poemas, la diosa de mis sueños. Jamás pude declararle mi amor. Una mañana, dispuesto a hacerlo y con el coraje necesario, me dirigí hasta su casa. Por fin le diría cuánto la amaba. Al llegar, me entero de la cruel noticia. Beatriz había muerto. Tan solo tenía 20 años. Su cuerpo no pudo resistir una enfermedad mortal. Ay, si supieran cuánto la he llorado. Hasta hoy, de tan solo recordarla, tristes lágrimas invaden mi rostro. Y ahora, el gran Virgilio me anunciaba mi encuentro con mi gran amor. Era demasiada dicha luego de tanto sufrimiento en el oscuro bosque. Sin embargo, me esperaba un largo camino hasta hallarme en presencia de ella. Virgilio comenzó a caminar lentamente. Yo lo seguí tembloroso. Temía volver a encontrarme solo en la espantosa selva. Las fieras quedaron atrás. El miedo se fue esfumando de a poco. A medida que avanzábamos, las sombras de la tarde caían a nuestro alrededor. Pero mi valor comenzaba a abandonarme. ¿Realmente yo era digno de conocer las regiones eternas? Iría hasta donde ningún hombre vivo había llegado jamás, y con un alma inmortal como la del gran poeta Virgilio. Comprendí que tan solo era un hombre con miedos. Le advertí a Virgilio sobre mis dudas y temores. Sabía que él podía comprenderme. Entonces el poeta me habló mansamente. Supo explicarme que mis temores eran normales y me contó del por qué estaba allí, a mi lado. Se hallaba él en el limbo, región donde se dirigen las almas que ni se salvan ni se condenan. Allí escuchó la voz de una mujer joven. Era Beatriz. Ella le suplicaba al poeta que acudiese en mi ayuda. Yo corría peligro y mi amada me observaba desde la gloria. Ella pensaba en mí. Escuchar estas palabras reconfortó mi espíritu. Ella me salvó de las fieras. ¿Qué temor debía sentir, pues? Seguí a mi maestro tras un largo camino profundo y solitario. Al poco tiempo nos hallamos ante un enorme y oscuro portal. En él había una inscripción grabada. Con esfuerzo pude leer: es por mí que penetras en la ciudad del llanto. Es por mí que te diriges al dolor eterno. Allí sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino. Deja a un lado la esperanza si entras aquí. Esta era la puerta del infierno. Realmente eran duras palabras las que estaban allí escritas. El temor volvía a resguardarse en mi corazón. Virgilio se percató de ello y me reprendió. Era necesario que me despojara de toda la cobardía si quería cruzar ese portal. Sin embargo, la mirada de mi maestro era noble y bondadosa. Comprendió nuevamente mis miedos y tomó mi mano con firmeza. Atravesamos el umbral. Al instante, llegaron hasta mi oído una infinidad de suspiros, quejas y gemidos. Estos sonidos inundaron mi alma. No pude contener el llanto. Realmente había que ser fuerte para atreverse a cruzar por las llamas del infierno. Una multitud de espíritus se nos acercaron. Estaban desesperadas. Hablaban miles de idiomas. Decían

Vamos a presentar a esta artista que estará conformando parte de Diamuyo, que es Verónica Oleas. Quisiera también hablar un poquito de Verónica. Ella se graduó en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Tomó la especialidad de escultura y grabado. Últimamente se dedica con mayor énfasis a la pintura y el dibujo, especialmente en retrato. Es profesora también de arte en la Escuela de Arte Contemporáneo Gustav Mahler y en el Colegio SEC. Y pues vamos a hablar también con ella un poquito más de detalles de lo que será su presentación, su exposición también de arte en Amuyo. En principio, ceder la palabra a Evelyn para poder recordar un poquito a la audiencia de qué es lo que estamos tratando de informar. Hola, muy buenos días. Un gusto por estar aquí con la artista plástica Verónica Oleas. Es un honor para mí que ella participe e incursione en este evento Amuyo, que es exposición de arte en vivo, que también más que exposición, más que arte en vivo, es un encuentro de artistas a nivel nacional. Entonces sí me agrada mucho, y que también el público sepa que no solamente se van a llevar la entrada o ver a los artistas, sino también el cuadro y la donación de cada uno de ellos, como es la señorita Verónica Leas. Bienvenida, Verónica, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Primeramente estoy muy emocionada y nuevamente gracias por la apertura. Coméntenos, Verónica, el hecho de participar en una exposición de arte y con esta característica de hacer arte en vivo, pues yo creo que es una experiencia que pocos artistas pueden tener, ¿no? Es decir, generalmente las exposiciones son fijas y el artista no se encuentra en las exposiciones. Pero esta tiene una característica, precisamente el artista hace su obra mientras el público ve, y al final entiendo que su obra también, como Verónica Oleas, va a ser obsequiada a las personas asistentes, ¿no es cierto? Sí. Esta oportunidad que viene de parte de Amuyo es muy interesante. Al respecto, tengo que decir que es una gran oportunidad para hacernos conocer artistas que obviamente no estamos en galerías, en museos, pero que estamos haciendo de alguna manera bien las cosas. Nos hemos mantenido haciendo nuestras obras, interactuando algunos, dando artes, como clases, pero esta interacción, este colectivo, sí pretende dejar esas ciertas huellas que uno va adquiriendo con la experiencia, ¿no?, con las obras que uno hace. Coméntenos, Verónica, en su obra nos dice que últimamente se ha tratado de enfocar más en la pintura y el dibujo y no tanto en la escultura y el grabado. ¿Debido a qué? ¿A qué se debe esta intención? Más por logística, nada más. Pero en un principio, al estudiar artes plásticas y al interactuar con el dibujo, la pintura, la cerámica, la escultura, teóricas como historia del arte, historia de la estética, a uno le amplía mucho los campos de visión con respecto a la obra que pueda plasmar. En este último tiempo sí he puesto mucho énfasis en lo que es los rostros, y más específicamente en los retratos, porque encuentro en ellos esa diversidad, esa individualidad, por decirlo de alguna manera, que cada uno plasma en su rostro, y a mí me parece muy muy diverso y muy rico en ese sentido. ¿Sí? Cuéntanos, por favor, ¿por qué decidiste irte por el arte? Porque creo que quienes van a esta exposición van para conocer a quienes pues hacen arte. ¿Por qué decidiste el arte? En mi caso, no es que haya decidido irme por el arte. El arte ha estado en mí siempre, rayando hasta ahora las paredes. Entonces, siempre ha sido muy innato en mí. Obviamente, sí destaco mucho la importancia de una formación, porque las bases tienen que ser esenciales, primordiales, básicas. Se requiere de mucho estudio, de mucho esfuerzo. No es algo que sea visceral o de un día para otro. Tiene que tener una formación como tal. Coméntenos también, Verónica, ¿por qué decidirse? Bueno, hay tantas cosas que retratar. ¿Por qué precisamente rostros? Rostros justamente por esa diversidad. Sí, y la individualidad de cada ser humano se plasma, se impregna en el rostro. Entonces, el rostro siempre es la imagen o el espejo, como vulgarmente se dice, del alma, y es muy rica en ese sentido. Nos contaba Verónica que usted hizo una exposición años atrás, una exposición colectiva. ¿De qué se trataba? Entiendo que también tiene otra obra a la que ha denominado Fluidos, ¿no? Una obra en la que pues ha puesto una dinámica de color con el dibujo. Coméntenos un poquito más de esta exposición. Sí, en primera instancia ese colectivo en la que pude ser parte eran obras diversas. Tenía escultura, dibujo, algo de pintura. Eran, como decir, los trabajos preliminares a lo que yo estaba buscando. Luego de unos años vino otro trabajo que lo he denominado Fluidos, pero es justamente por esta palabra que emana en sí lo esencial de cada uno, ¿sí? Fluidos porque estamos irradiando, fluidos porque en esencia nosotros somos fluidos en sí, y se plasma con el color, con las formas. ¿Y qué es lo que se va a presentar pues en esta exposición del 23 de septiembre, Amuyo? ¿Qué es lo que va usted a realizar exactamente? Me gusta mucho interactuar con el medio, entonces si alguien está disponible a que lo retrate, en buena hora. Pero voy a hacer dibujo y con una técnica que es a base de color con pasteles grasos. Es el material con el cual yo últimamente me identifico mucho. Pasteles grasos. Explíquenos un poquito más de en qué consiste esta técnica o de qué, cómo, algún ejemplo de alguna obra quizás reconocida. Quizás reconocida, no, pero sí hay artistas que han influenciado en mí mucho. Contemporáneamente, Barbara Kroll es una de ellas. Maneja mucho espacios de color, manchas, y es un material, como su nombre lo dice, graso, y que permite manchar y que se interactúen, que los matices sean mucho más ricos en ese sentido. Y supongo que, bueno, detrás de toda artista, y como usted lo ha clarificado de mejor manera, Verónica, siempre estas cosas quedan como en el inconsciente. Es decir, la vocación de un artista creo que tiene un trasfondo muy muy fuerte. En ese sentido, pues he visto que en algunas disciplinas artísticas como la literatura siempre hay como una constante en las obras de los escritores. Lo mismo le pasaría a usted, Verónica. Es decir, usted tiene constantes que quisiera representar, valga la redundancia, constantemente en la obra. Bueno, uno se va redescubriendo, y eso es lo importante, sí, de mantenerse haciendo las cosas, porque uno puede tender a caer en el copismo. ¿A qué me refiero con esto? A copiarse a uno mismo. Y lo interesante es que yo, al alternar mis clases, al hacer mi obra aparte, me ha dado la experiencia para redescubrir más cosas, más materiales, en fin. Nos comentaba Verónica también que hay de cierta forma un componente pedagógico en su obra. Es decir, no basta tan solo ser un artista en la determinada materia, sino que hay una diferencia abismal entre ser artista y maestro de dicha área, de dicha disciplina, ¿no? Entonces, ¿hay un componente pedagógico detrás de la obra de Verónica Oleas? ¿Cuál sería? Bueno, yo no me catalogo así como artista todavía, porque estoy en ese proceso, ¿no? Yo creo que los procesos van cambiando y uno va adquiriendo esas experiencias, como he dicho antes, pero sí es fundamental tener bases de composición, bases de color, independientemente de lo que vayamos a hacer en adelante. Esta formación en mí, con las personas que llegan al taller, es ampliar justamente las posibilidades, la imaginación que tiene, la recreación que tiene cada uno, sí, y explotar esto. A partir justamente de técnicas que amplíen toda la capacidad que el individuo tiene, ¿no? Hablando como inteligencia, ¿sí? Y pues quisiéramos también que nos pueda comentar un poquito esta experiencia de dictar clases. Yo entiendo que, bueno, a uno lo revitaliza, ¿no?, el hecho de brindar el conocimiento y hacer el diálogo precisamente con otro y tratar de no más bien de enseñar, sino de hacer en efecto un diálogo, ¿no? Así esta experiencia es. De dictar clases de arte, ¿cómo ha sido? Dictar clases es muy enriquecedor. Bueno, tengo que confesarlo, yo he aprendido más de ellos que creo que de ellos de mí, hablando de los alumnos como tal, porque cada individuo es un mundo distinto. No se puede hacer las mismas técnicas o la misma dinámica, porque es un trabajo más personalizado. Todos tenemos diferentes necesidades, por llamarlo de alguna manera, y es ahí el reto de ampliar estos conocimientos, de desaprender otras cosas, de adquirir otras, ¿sí? Y es muy enriquecedor. Y entendemos que se va a dictar un taller precisamente en este evento, ¿no? Es decir, o se va a anunciar que en este evento se van a dictar talleres precisamente por Verónica Oleas. Coméntanos un poquito más de eso, cómo es que puede trabajar la comunidad con usted, cómo pueden acceder con usted a estos servicios. Por eso es muy interesante Amuyo lo que hace al hacer estas rutas con el colectivo artístico. Nos da la posibilidad de que primero nos conozcan nuestro trabajo que hacemos, y las personas interesadas pues van a poder inscribirse, van a poder interactuar en nuestros talleres, ver qué técnicas utilizamos, qué formatos, qué obra. Eso es lo importante, ¿no? Llegar a un diálogo con la persona y con el interés de cada uno. Y pues precisamente para terminar esta entrevista y agradecer el tiempo destinado a Verónica Oleas, artista plástica en diferentes disciplinas como la escultura, el grabado, la pintura y el dibujo, pues que estará en Amuyo, exposición en Arte en Vivo, quisiera invitar a Evelyn y se dé la palabra para que ella reitere esta invitación a nuestra audiencia acerca de esta exposición. Por favor. Por supuesto, antes que nada quisiera decirle al público... se va a dictar unos talleres individualmente, tanto Heckel y Boquillas, Verónica Oleas, Verónica Andara. Dentro de Amuyo se va a promocionar estos talleres con el objetivo de que la comunidad local se dé cuenta de que hay también artistas locales que podemos hacer algo para la comunidad. Más bien, con esto lanzamos la ruta artística, las rutas personalizadas que hace ABC Ecuador con este evento para que pueda la comunidad conocer un poco más de ABC Ecuador y de los artistas y de los más artesanos que tenemos atrás de ABC Ecuador. Las exposiciones de arte en vivo, no se olviden, es en el lugar calle Junín, E212 y Luis Alfonso Ortiz de Bilbao, Casa Sedime, a las 19 horas. Listo, muchísimas gracias Evelyn y también Verónica por este tiempo destinado a la entrevista, y pues el día de mañana continuamos con otro de los artistas que estarán en esta exposición de Arte en Vivo Amuyo. Muchas gracias. Para este 23 de septiembre, muchas gracias. 10 de la mañana con 45 minutos, vamos a una pausa musical, volvemos. Vamos ahí. Rápido fue, que mi corazón se ha vuelto dependiente de tu voz. Corazones que me hablen con la verdad. Tal vez nunca te beses, tal vez lo haga mil veces. Tal vez sea tu destino estar en mi camino. No rezo para enamorarte, rezo para poder ver esta mirada fulminante que me hace otra vez. No rezo para conquistarte, rezo solo para que seas feliz. Y acaso siempre, aunque no sea conmigo. 10 de la mañana con 49 minutos. Ahí estaba precisamente el diálogo junto a Verónica Oleas, una de las artistas que expondrán su arte en vivo en Amuyo, exposición de arte en vivo, valga la redundancia, este 23 de septiembre de 2017 en la calle Sedime, perdón, en la calle Junín, 1217 y Luis Alfonso Ortiz de Bilbao, en la casa Sedime, precisamente a las 19 horas. Es una actividad que se encuentra organizada por la marca Taitacana, sí, de nuestro estimado Henry Machuca y Andrés Murillo, y también de ABC Ecuador, donde pues haremos precisamente diálogos con estos artistas. Y pues el día de hoy estamos también conversando sobre uno de los escritores, de los poetas que marcaron, digamos, la historia de la literatura universal. Recordemos pues que hacer poesía o hacer literatura no es que, como ahora, ¿no? Es una actividad, digamos, casi normal. De hecho, el fenómeno de la novela, es decir, es un fenómeno meramente occidental, según Ernesto Sábato. Es una cosa que sucedió en Occidente, es decir, la creación de novela. Y pues el tema de la poesía también viene a ser algo por el estilo, una regambre muy occidental. Y dentro de ese contexto, pues escribir poesía en la plena Edad Media era todo un reto, y significaba pues todo un reto ejemplificar toda la cultura occidental en una mega obra como la Divina Comedia. Y pues vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de uno de los capítulos más importantes de esta obra de Dante Alighieri, Los Infiernos, precisamente, porque ya lo habíamos anunciado, está dividido como en tres partes este poema: el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Entonces, a propósito de Los Infiernos, pues ha hecho bastante análisis, ¿no? Bastante análisis literario, de estilo, bastante análisis cultural respecto al tema. Reiteramos que, bueno, no es nuestra intención en ninguno de los casos pues asumir una posición religiosa, digamos, sino simplemente tratar de entender analíticamente y a nivel literario lo que implicó la novela, perdón, la máxima obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Y bueno, pues sabemos que el infierno es una noción que existe casi en todas las culturas. Siempre se tiene esta idea de que los muertos van a un inframundo, donde van quienes han sido tal vez malos, quienes han tenido un alma perdida, y pues donde hay gente perversa también, ¿no? Así es, a propósito de ambientar. En este momento escuchamos una de las obras cumbres también de este compositor alemán, si no me equivoco, Karl Orff, con el Carmina Burana, ¿no? Típico para estas cosas hablar. Y bueno, en las diversas culturas, el inframundo era cuidado por los dioses que residían ahí y que vigilaban las almas que entraban para nunca devolverlas, pensando como un abismo, ¿no? Pensado esto como un abismo que contenía varios niveles, en donde había múltiples pruebas o castigos. De acuerdo al pecado, usted tenía que ubicarse en un círculo, ¿no? Y tenemos también muchas obras, no solo literatura, sino también, pues, en ciertas iglesias de aquí de Quito podemos encontrar obras. En la compañía está una obra, ¿no?, del infierno, en donde se ve cómo tratan a cada persona dependiendo de su pecado. Así es. Bueno, esto tiene, está muy enraizado, como habíamos dicho, Fernanda, dentro de la cultura occidental. Sabemos que una de las religiones que ha aprendido bastante en la cultura occidental, precisamente, es la judeocristiana, ¿no? El infierno fue creado por un dios, según los relatos bíblicos, y es un lugar en donde arden los injustos y pecadores. Posteriormente, esta idea fue representada por uno de los grandes literatos de la historia. Estoy hablando precisamente de Dante Alighieri en su magna obra La Divina Comedia. A través de esta odisea, Dante combina la ideología judeocristiana con la griega para crear un sofisticado retrato del infierno, un lugar que posee varios niveles en los que cada uno refleja un cierto castigo y pecado. Recordemos que, ya lo decía Eduardo Vice, de este teórico argentino, ¿no?, la cultura occidental está conformada principalmente por lo que llamamos cultura judeocristiana, precisamente la ideología judeocristiana, también el pensamiento griego y por supuesto la cultura romana. Estos tres tipos de culturas que fueron las grandes civilizaciones de la antigüedad pues se configuraron para hacer del mundo occidental lo que hoy es. Por tanto, pues considerar en ese sentido y analizar a Dante en ese sentido, pues creo que es totalmente pertinente y se deduce de ello un análisis totalmente edificante, digamos, a nivel literario. El cúmulo de la ideología judeocristiana y el pensamiento griego en una sola obra. En ese sentido, pues nos revela, nos preguntamos esto, ¿no? ¿Cómo concebía Dante a los infiernos? Pues a continuación presentamos su cosmología del inframundo, sus habitantes y los pecados que llevan a las personas a residir en los lugares. Y va pues desde lo más, digamos, desde el pecado más suave hasta lo más profundo, hasta las cosas más terribles que se puede imaginar. Se decía que el pecador con el mayor pecado está más cerca precisamente a Lucifer, que es el mismo diablo, demonio. ¿No? El mismo demonio, así es. Bueno, pues tenemos en un primer lugar a los indiferentes. ¿Sí? Que son las personas pues que han sido, digamos, que no les ha interesado los problemas del mundo, que han sido indiferentes a la tristeza, al dolor del otro. Y bueno, como castigo para ellos es precisamente los mosquitos y los gusanos. Sí, es una selva oscura, nos dice, donde Dante se haya perdido. Aquí Virgilio también, recordemos, este personaje principal de la obra, lo rescata por encargo de Beatriz. Tras la colina está la puerta del infierno y ahí justamente se tiene que atravesar este río llamado el Aqueronte, ¿no? Justamente el Aqueronte, donde según la cultura griega, pues el dios Hades navegaba con su... Claro, hay un personaje también, ¿no? Que de la góndola, ¿no? El barquero Carón, que hace cruzar a las almas desde este precisamente, y pues que nos habla de este tema de los indiferentes, que son aquellos que vivieron una vida sin sentido, que no pensaron. Después ya, pues de pasar el río Aqueronte, tenemos el primer circuito, diríamos así. Sí, uno de los primeros circuitos, porque ya en este primer nivel se encontrarían las personas que no han sido bautizados, okay, y por tanto no verán a Dios. Aquí se le considera como el limbo. El limbo, según la voz del mismo Virgilio en la obra. También sería como importante tratar algo antes de posicionar a todos los niveles del infierno, ¿no? Hay un anti-infierno, ¿sí? Justo después de entrar al infierno se encuentra un espacio en el cual penaban las almas que habían vivido sin cometer méritos ni infamias. En otras palabras, como dice esta fuente, los inútiles, los indecisos. Estas almas estaban condenadas a nunca cruzar el río Aqueronte, pues carecían de la voluntad para tomar tal decisión. Algunos de los habitantes de este espacio eran, por ejemplo, los personajes Esaú y Poncio Pilato. Precisamente, como lo decíamos, los indiferentes, los que veían el dolor ajeno, pero no se lavaban las manos, a ese dolor, ¿no? Pero no hacían nada tampoco. Poncio Pilato en los relatos bíblicos es el personaje que se lava las manos, ¿no? Por lo tanto, pues, este tipo de personas, según esta obra, tenían que estar aquí, en el anti-infierno, ¿no? Donde el castigo, como hemos dicho, es precisamente los mosquitos y los gusanos, y no podrían cruzar, por supuesto, el río Aqueronte, que llevaba a las puertas del infierno. Después de ello, pues, habíamos hablado de que existe un nivel llamado el limbo. En este limbo se encuentran las personas que no recibieron el bautismo, y siendo que nacieron privados de la fe, pues nunca podrán disfrutar de la visión de Dios, por lo tanto no pueden verlos, pero no son castigados puesto que no han realizado ningún pecado. Por lo general son los bebés que mueren sin ser bautizados, ¿no? Según la obra, aquí se encontrarían, por ejemplo, los clásicos griegos, ¿no? Homero, pues, los clásicos romanos también, Horacio, Ovidio, Lucano, Electra, Héctor y Eneas. También en este infierno se encuentran los grandes patriarcas bíblicos que fueron rescatados por Jesús. Y pues de ello ya entraríamos en... Prácticamente el limbo es considerado el primer anillo, ¿no? El primer, claro, círculo. Así sería. Entramos después a un segundo círculo, Fernanda. Este segundo círculo es donde se encuentran castigados los pecadores incontinentes y en particular los lujuriosos. Aquí tenemos la vanidosa reina etíope, Dido, Cleopatra, Helena, Aquiles y París. Así es, en este segundo círculo, pues, se nos señala que están este tipo de personajes, ¿no? El segundo círculo, precisamente, donde van los lujuriosos. Su castigo es, precisamente, recibir torbellinos. Bueno... Aquí Minos, pues, indica que a qué círculo bajará cada alma, dependiendo de pues nos dice que tienen que pasar por varios circuitos para lograr luego llegar al limbo y luego, bueno, sería el purgatorio y luego poder pasar al paraíso. Y después se encuentra el tercer círculo. Escuche bien, Dante y Virgilio, según esta obra, continúan encontrando pecados incontinentes. En particular, por ejemplo, los golosos. Ellos están inmersos en el fango, bajo una lluvia incesante de granizo y nieve, y golpeados por el Cerbero. Después llegará el cuarto círculo, Fernanda. Sí, pues en el cuarto círculo se encuentran los avaros y los pródigos, condenados a empujar enormes pesos de oro. Estas son pues precisamente las personas que no han sido capaces tal vez de compartir su riqueza y que quieren tener todo el poder, precisamente la avaricia. Y precisamente pues, según como vemos, el infierno es como una especie de, digamos, de anillo cíclico, es una pirámide invertida, exacto. Al final nos vamos a encontrar con el máximo pecado y por supuesto con el mismo demonio. En el quinto círculo, según la obra, dice que es el último en el cual se encuentran los pecadores castigados por su incontinencia, ¿sí? Y hacen los iracundos y los perezosos, los primeros inmersos en los segundos sumergidos en el pantano de Estigia. Aquí es castigado como iracundo a Filippo Argenti. Posteriormente hay un sexto círculo, Fernanda. Así es, el sexto círculo está dentro de los muros de la ciudad de Dite, en la mitología homónima de Plutón, y acá vigilada por una multitud de diablos y por las furias o erineas. En este infierno se castiga a los herejes, y en este caso a quien contradijera a la Iglesia Católica. Claro, y posteriormente llega un séptimo círculo. Atención, aquí ya se empieza como a ser más fuertes las torturas, pesado, ¿no? Más pesado, así porque es. Porque el pecado también ha sido más fuerte. Así es, el séptimo círculo se accede después de haber superado los restos de una grieta provocada por el terremoto que movió la tierra al morir Cristo, ¿sí? Según estos relatos bíblicos, pues hubo un gran terremoto, y Cristo bajó al Seol y resucitó. Ella marca una neta diferencia de la parte superior del infierno. De hecho, los condenados de los últimos tres círculos son culpables de haber puesto malicia en sus respectivas acciones. Aquí son castigados los violentos, divididos en tres grandes giros. El primer giro son los violentos contra el prójimo, es decir, los homicidas y los criminales, tiranos, violadores y bandidos, que son inmersos en el Flegetonte, es que es el río de sangre hirviente. También hay un segundo giro, Gabriel. Así es, los violentos contra sí mismos también están aquí. Están divididos en dos categorías netamente distintas por la diversidad de sus penas. Los suicidas son transformados en árboles y los derrochadores son desgarrados por perras famélicas. El tercer giro, pues, se entendería que son los violentos contra Dios. Precisamente los que dañan la naturaleza y el arte son de hecho divididos en tres grupos. Los blasfemos, que son echados en arena ardiente, los sodomitas, en cambio, corren incesantemente bajo el fuego, y finalmente los usureros, quienes están sentados en la lluvia de fuego. En este círculo se encuentran Capeneo, Brunetto Latini, Prisciano de Cesarea y Francisco da Corso. Así es. Y empezamos a bajar un poquito más en esto del inframundo, ¿no? Llegamos al octavo círculo, atención. El octavo círculo aún castiga a los pecadores que usaron la malicia, pero esta vez de modo fraudulento contra los que no son de confianza. Este infierno se distingue por tener varias fosas en donde se castiga a diferentes pecados. Por ejemplo, la primera fosa se castiga a los proxenetas y a los embaucadores. En la segunda fosa son castigados los adulteradores que se encuentran en excrementos humanos. Y en la tercera fosa, en el hoyo tercero, son castigados los que hicieron mercimonio de los bienes espirituales y sobre todo de oficios eclesiásticos. Aquí se encuentra, por ejemplo, el Papa Nicolás III. La cuarta fosa se castiga a los adivinos y a los magos, personas que proclamaban tener las facultades reservadas exclusivamente de Dios. Aquí se encuentran, por ejemplo, el adivino griego Calcas. En la quinta fosa está compuesto por un lago de brea hirviente en el cual son inmersos aquellos que tomaron provechos ilícitos de sus cargos públicos. en la sexta fosa son castigados los hipócritas, quienes pues están vestidos con pesadas capas de plomo doradas al exterior. En esta fosa se encuentra Caifás y Anás, entre otros. En la séptima fosa se encuentran los ladrones, que son castigados colocados entre las serpientes con sus manos atadas. La octava fosa es un hoyo donde se castigan a los consejeros fraudulentos encerrados en llamas. La novena fosa se castiga a los sembradores de la discordia. Dante introduce aquí a Mahoma, por ejemplo. En la décima y última de este círculo está la última zanja del octavo círculo, como lo habíamos dicho, y se castiga a los falsificadores con diversas afecciones como lepra, rabia o hidropesia. Y pues ya llegamos al noveno círculo, que es ya pues donde se encuentra el mismo demonio. En este último círculo se castiga a los culpables de malicia y fraude, pero esta vez contra quienes se fiaron, quienes les dieron confianza. Aquí se encuentran los gigantes debido a que se rebelaron en contra de la divinidad. Está dividido por zonas, siendo el último círculo un inmenso lago de hielo llamado Cosito, formado así gracias al movimiento de las alas de Lucifer, del mismo demonio. La primera zona del noveno círculo es denominada Caina, llamada así por Caín. Justamente aquí están los traidores a sus allegados. En la segunda zona del noveno círculo está la Antenora, que debe su nombre al troyano Antenor, que traicionó a su ciudad. El tercer lugar de este círculo es la Ptolomea, que lleva su nombre en honor al rey egipcio Ptolomeo, que traicionó al huésped Sexto Pompeyo. La cuarta área de este noveno círculo es la Judeca, llamado así precisamente por Judas. Aquí están los traidores de los benefactores, plenamente inmersos en el hielo, pero en diferentes posiciones. Y pues, en el infierno más profundo, castigados por el mismo Lucifer, el primer gran traidor, se encuentran los traidores de las más altas instituciones, que son tres: Judas Iscariote, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Y pues, como decimos, los pecados pues en esta obra van desde los menos, digamos, menos intencionales hasta los últimos, donde tenemos ya al mismo demonio atormentándolos. Por esta razón, pues decimos que es una de las obras cumbres de la Edad Media. Imagínate, Fer, escribir la Divina Comedia en plena Edad Media. Claro, algo bastante, yo diría que debe haber sido muy complicado para él, porque pues en esa época quienes se iban muchas veces en contra de la iglesia eran castigados. Entonces, pues esta poesía tiene parte de lo que es nuestra tradición como católicos, como cristianos, pero también nos muestra cosas que no necesariamente son cristianas, ¿no? Claro, más bien son como interpretaciones, y como dijimos, se combina el conocimiento de Alighieri de la cultura judeocristiana precisamente con la cultura griega, y pues sale un hermoso poema desde el punto de vista literario, digamos, ¿no? En todo caso, pues vamos a continuar haciendo este análisis de la Divina Comedia de Dante Alighieri, porque un día como hoy falleció este gran escritor italiano. Son las 11 de la mañana con 7 minutos. Vamos a una pausa, por favor. Una pausa y después de ello regresamos con más de La Rayuela. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Sí, claro. ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gob.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación.

está dividido en círculos, y en cada uno de ellos se purgan los pecados. El primer círculo era justamente el limbo. En él moraban aquellos paganos que llevaron una vida noble y sin pecados, pero al no estar bautizados, no podían gozar de la gloria del cielo, aunque tampoco debían sufrir los terribles castigos del infierno. Virgilio me guió por el camino que bordeaba esa región. En el limbo, los sollozos no me estremecieron, mas el aire temblaba por otra razón. Eran los infinitos suspiros de quienes habitaban allí. Entonces, vi a cuatro sombras que avanzaban hacia mí. En sus rostros no había alegría ni tristeza. Una suave luz resplandeció, iluminándolos. Logré reconocerlos. No pude más que agachar la cabeza y sentirme indigno. Estaba frente a los más grandes poetas de la antigüedad. Eran Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Hablaron amistosamente con Virgilio. Cuando mi maestro comentó que yo también era poeta, solo escuché elogios y palabras de aliento. Discutí amigablemente con ellos. Un orgullo me invadía ahora. Me sentí el sexto entre los grandes genios. Caminamos largo rato conversando animadamente. Llegamos a un castillo rodeado por aguas cristalinas. Entramos y allí pude observar a más personas que supieron destacarse en la antigüedad. Vi a los filósofos Platón y Aristóteles, al rey turco Saladino. Grandes personas valientes y sabias poblaban esta región que parecía no pertenecer a ningún extremo. Llegó el momento en que nos fue preciso separarnos. Saludamos a los poetas y con Virgilio emprendimos la marcha. Vimos cómo se reunían con otros espíritus. Seguimos avanzando. Pronto llegamos a un lugar en el que no había resplandor alguno. Entramos al segundo círculo del infierno. Era más pequeño, pero contenía mucho más dolor que el primero. Volví a escuchar los incómodos gritos lastimeros y de desolación. En la entrada del segundo círculo, vimos al gran Minos, antiguo rey de Creta. Él examinaba las faltas de los condenados, les indicaba su lugar en el infierno. Una vez más, Minos se encolerizó al verme, como sucediera con Caronte. Pero Virgilio volvió a explicar el mandato divino. Minos, rabioso, nos dio vía libre para acceder a la oscuridad. Una gran tempestad asolaba al segundo círculo. Este huracán empujaba a los espíritus hacia un lado y hacia el otro, los arrojaba contra el suelo y los volvía a levantar una y otra vez. Las almas lamentaban una y otra vez el designio divino y no podían dejar de blasfemar. Virgilio habló. Este círculo pertenecía a los lujuriosos, aquellos que fueron arrebatados por los goces de una pasión. Ese goce, esa pasión, ahora los arrastraría eternamente como un fuerte huracán. El maestro me señaló algunos rostros conocidos de la historia de la humanidad, quienes padecían su condena y por qué razones. Pude ver a Cleopatra, la gran reina de Egipto. En vida, disfrutó de los amores de Julio César y a su vez lo engañaba con Marco Antonio. Helena de Esparta, fue por ella que se inició la guerra de Troya. Me señaló muchos espíritus aparte de estos, y cada historia que relataba lo llenaba de congoja.

El poeta me dijo que esperaríamos. Alguien iba a venir en nuestra ayuda. De repente, dirigí la mirada hacia una de las torres. Pude ver algo espantoso. Tres mujeres de aspecto horrible se burlaban de mí desde lo alto. Eran las gorgonas. Las gorgonas eran espantosas mujeres con víboras en la cabeza en lugar de cabellos. Entre ellas estaba Medusa. Con su mirada podía convertir a cualquier mortal en piedra. Virgilio me ordenó que no la mirara. Estaba a punto de hacerlo cuando me tapó los ojos con sus manos. Una vez más, había salvado mi vida. Entonces, ocurrió un milagro. Una aparición celestial se hizo presente. Caminó sobre la superficie del lago. Las almas notaron su presencia y huyeron espantadas. El ángel apoyó un dedo en la puerta y ésta se abrió. Luego retrocedió, sin decir una palabra. Se marchó por donde había llegado. Teníamos acceso a la ciudad. Nos hallamos entonces en el sexto círculo. Aquí los violentos recibían su castigo. Nos encontramos entrando a la ciudad con un enorme campo repleto de dolores y crueles tormentos. Observamos horribles nichos, sepulcros de los que se escapaban llamas de fuego. Podíamos escuchar débiles gemidos que provenían del fondo de los huecos. Virgilio pidió que nos apuráramos. El viaje era largo. Aún faltaba mucho camino por recorrer. Subiendo una montaña, nos encontramos al borde de un precipicio. Un monstruo llamado Minotauro, con cabeza de toro y cuerpo de hombre, custodiaba la entrada al séptimo círculo. El monstruo trató de impedirnos el paso. Estaba furioso con nuestra presencia. Virgilio lo exasperó con burlas. El monstruo se acercó violento para atacarnos. En un instante tuvimos una vía de acceso y logramos penetrar al séptimo círculo. El descenso fue terrible. Rodamos como dos piedras por encima de las rocas. Una vez abajo, pude observar una visión única, terrorífica. Un río de sangre hirviente. Allí las almas pagaban el precio de haber asesinado a un semejante en vida. El castigo no se reducía a eso. Miles de centauros, seres con cuerpo de caballo y torso de hombre, les arrojaban flechas. Con ello, impedían que cualquier espíritu llegase hasta la otra orilla. Tres de los centauros, al vernos, se dispusieron a lanzarnos sus flechas. A diferencia de otras veces, Virgilio les habló de manera muy cortés. Los centauros entendieron las razones de mi maestro. Este les pidió consejos sobre un buen camino. Uno de los centauros nos guió un buen trecho. A medida que avanzábamos, el río iba disminuyendo su nivel. Las almas seguían sufriendo.

cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Once de la mañana con 35 minutos, nuevamente en La Rayuela. Antes de estos cortes, precisamente, escuchábamos la música de I'm Inside, esta banda importantísima de aquí de Ecuador, con su tema Miracle, y por supuesto, antes de esta canción, también la segunda entrega de esta adaptación radiofónica a propósito de una remembranza, ¿no? Un recuerdo de lo que sería el fallecimiento de Dante Alighieri, ¿sí? Y esto lo seguiremos pasando durante... Hasta el día de mañana, ¿no? Hasta acabar la producción, que son 6 capítulos. El día de hoy escuchamos el primero y el segundo. Por tanto, vamos a hacer la continuación de estas presentaciones. En este momento quisiéramos también acceder un poco a la agenda cultural. Comentarles que hay algunas actividades que se alistan para ser generadas aquí en nuestra capital, en las diferentes partes del Ecuador, y por supuesto la representación internacional por parte de ecuatorianos tampoco se queda atrás. Por ejemplo, una muestra célebre del artista ecuatoriano se abre en la Bienal. Estoy hablando del artista Guayasamín, precisamente. En el marco de la segunda Bienal Internacional de Asunción, Vía 2017, se inaugura una muestra retrospectiva del reconocido artista ecuatoriano de ascendencia quechua y mestiza, Oswaldo Guayasamín, pues que ya falleció en el año de 1999. El acceso es libre y gratuito. A las 19:30, en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, se habilita la exposición de grabados y reproducciones de Guayasamín, que estará abierta de lunes a viernes desde las 8 hasta las 19:00 y los sábados de 8 a 12 hasta el 30 de este mes. La muestra de Guayasamín, uno de los referentes de la plástica ecuatoriana del siglo XX, está organizada por la Embajada de Ecuador y la Secretaría Nacional de Cultura en el marco de la Bienal Internacional de Asunción, que rinde tributo a su centenario de nacimiento al escritor Augusto Roa Bastos. Guayasamín ganó varios premios y legó un gran museo con miles de piezas. Su padre era un indígena de ascendencia quichua y su madre mestiza, por tanto, como señalaba, su origen tuvo una impronta y una presencia permanente en buena parte de su obra artística. Entre sus trabajos más notables destaca Huaycañán o El Camino del Llanto, conformada por más de 100 telas que retratan la situación de los indígenas, de los afros y de los mestizos en América. Así que, qué bien que nuestro uno de los grandes artistas que brindó el Ecuador, pues también sea expuesta su obra en otros países, ¿no?, latinoamericanos. Sí, bueno, pues, y pasando a otro tema, les recordamos que este sábado 16 de septiembre será el Comi Wow. Esto es parte de la Fundación Corazón de Perro y se ha sumado también la Fundación Aulla Ecuador. Y pues, bueno, ya tuvimos una entrevista sobre este tema, pero les voy a recordar los detalles de esto. Acompáñanos a llenar pancitas este septiembre, a repartir un poquito de felicidad a quienes son ignorados y maltratados. ¿Qué se puede hacer para ser parte de este Comi Wow? Pues se puede donar balanceado para perro, carne molida cocinada, pollo cocinado deshuesado, platos desechables o envases que ya no se usen para poder dejarles el agüita, bidones para el agua, fundas de basura, y pues incluso también se puede donar algo de dinero para que pues las personas encargadas de este Comi Wow puedan comprar la comida. Esto, pues, les recuerdo, será en la avenida América y Colón, frente al Parque Italia. Y, pues, comienza a las 8 de la mañana, así que ya lo sabe, si desea ser parte de este evento, pues, tiene que asistir. También comentarles que, bueno, la agenda cultural en Guayas no está desprovista, no está desprovista de nada, así que siempre hay cosas que observar y que ver. Anunciamos el segundo Festival de Coros de la Casa, edición 2017, del 19 al 22 de septiembre, en la Sala Enrique Gil de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, quinto piso, a las 20 horas. La entrada es totalmente libre. Los coros participantes, porque se trata precisamente de un festival de coros, pues serían los siguientes: Coro Femenino de la Universidad de Guayaquil, Coro de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, también la Escuela Politécnica del Litoral actuará con su coro, el Coro de Jubilados del IES, Voces de Antaño, por supuesto, el Coro de Adultos Mayores, Tradición del Centro Geriátrico Durán, el Coro Juvenil de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad de Católica, de la Universidad Politécnica Salesiana, Coro de Niños No Videntes del Municipio de Guayaquil, Notas de Luz, Coro de Niños de la Universidad de Guayaquil también, y Coro de Niños del Conservatorio Paganini, y por supuesto, el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. El segundo Festival de Coros de Guayaquil, con un toque casero, pues abre las puertas a 12 coros de la misma ciudad en un evento totalmente gratuito y abierto al público amante del canto coral. Inicia, como dije, las actividades el martes 19 de septiembre, se abre con 3 coros. Y posteriormente, pues, el martes 20 seguirán algunos coros más, el 21 igual, y terminará el 22, ¿no? El 22, justamente con este festival, segundo festival de coros de la casa, así titulado el evento, ¿no? También comentarles que hay otra actividad, Fernanda. Pues sí, no se olvide, también este sábado 16 de septiembre tenemos el taller de cocina vegana, El Poder del Plátano Verde. Esto pues ya lo hablamos el día martes, que pues vinieron el Manaba Vegano precisamente a comentarnos un poquito sobre esto. Y pues, ¿quién será la encargada de esta charla? Es Elizabeth Núñez, que es una personal training vegana. Esto pues sirve para la asesoría nutricional. ¿Qué plato se va a aprender a preparar? Tortillas de verde, majado de verde, tigrillo vegano, caldo de bolas de verde, chúcula, y también se va a elaborar leche de coco. Además, hay el plato fuerte, es un plato sorpresa. ¿Cuál es el costo de esto? $25, con una duración de 3 horas, y pues todo incluye los materiales y un recetario digital. Esto será sábado 16 a las 10 de la mañana, y pues si desea inscribirse puede buscar en Facebook El Manaba Vegano. A propósito del Manaba Vegano, Fernanda, tuvieron la gentileza de dejarnos unos bolones, ¿no? Unos bolones de... deliciosos. Unos bolones de verde. Y coméntanos las características de esos bolones, porque entiendo que acá los compañeros los degustaron, ¿no? A Biche creo que le encantó, especialmente el queso de chocho. Bueno, sí, realmente los bolones estaban deliciosos, eran pues preparados de verde, el clásico verde que conocemos, pero en lugar de chicharrón animal, pues tenemos este hongo, ¿no? Lo que nosotros los... conocemos como hongos, los... Claro, los hongos... Sí, los hongos comestibles, pues. Claro, los hongos sí. Comestibles, y pues, los champiñones. Estos champiñones es la palabra. Pero bueno, estos champiñones pues eran hidratados y los freían de esta manera para que quede con este sabor, y les hacían un refrito que realmente el sabor no se notaba la diferencia. Parecido, sí, parecido al chicharrón, sí. de origen animal, por supuesto, pero en esta ocasión reemplazado por estos champiñones, ¿no? Y también pues el queso de chocho llamó la atención. Sí, fue bastante llamativo, tiene un sabor bastante especial este queso de chocho, y pues algo que también cabe destacar pues es que estos bolones no eran fritos, sino que solamente estaban cocinados, y nos comentó que incluso es posible meterlos al horno para que queden más crocantitos, y que quedaban muy deliciosos, pero estaban buenos. Ahí estaba entonces esa gentileza del Manaba Vegano, así que Fernanda ya tuvo igual esa amabilidad de recordar los datos respecto a este evento que se dará junto a los Manabas Veganos. También comentarles que, bueno, la ciudad de Guayaquil se viste de y se alista para el Festival Internacional de Cine. ¿Sí? Del 18 al 22 de septiembre, la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, presenta el Festival Internacional de Cine de Guayaquil, con la exhibición de documentales, dramas, animación y suspenso. Las entradas a todas las funciones del festival son gratuitas. Empezará el lunes 18 de septiembre con la película Cenizas, una película del año 2017 en género animación, proviene desde Argentina, con duración de, bueno, no tanto película, se trata de un cortometraje, ¿no?, de 4 minutos, de la directora Luciana Diglio, y pues trata sobre un joven llamado Axel, un joven tranquilo, a propósito y relajado, que suele pasar el tiempo disfrutando del aire libre, pero la aparición de un misterioso reloj será el puntapié inicial de una carrera destructiva. Si yo muero primero, ¿sí? No estoy diciendo que me voy a morir, sino así se llama el documental, ¿sí? En género documental precisamente, producido entre Ecuador y Venezuela, con una duración de 107 minutos, del director Rodolfo Muñoz. Retrata justamente a Julio Jaramillo, este músico ecuatoriano que antes de ser ídolo en nuestro país, se dio el lujo de conquistar a toda América con su voz, por eso le llaman el Ruiseñor de América, ¿no? Para el martes 19 de septiembre, 18:30, cuando el día nace, esta película, origen paraguayo, con el género drama, duración de 12 minutos, producido por la Universidad de Columbia de Paraguay. Director Santiago Eguía, elenco Georgina Higienes y padre Pedro Arrévalos. Estela es una anciana que vive sola en el campo luego de la reciente muerte de su esposo Samuel. Todo cambia al recibir la visita de un niño de 9 años, ¿sí? Eso es interesante ver esa película, ¿no? Cuando el día nace. Y ahí tenemos otras películas, ¿no? Sí, son varias películas. Está, por ejemplo, El Cauce, La Cinta Triste, El Color del Camaleón, La Hollada, Mi Tía Toti, que también, pues... Conversamos con León Felipe Troya, el director de esta película. A propósito, hacer la mención especial a Mi Tía Toti, ¿no? Justamente este diálogo muy agradable junto a León Felipe, hace unas 3 semanas me parece, en el que pues conversábamos sobre esta película, esta película en género documental, ¿no?, donde se expone una mirada a la experiencia de la vejez a través de la vida de Toti Rodríguez, esta famosa actriz ecuatoriana que hizo pues eminentemente una carrera en el país de Francia, en el país galo, en los años 60, y se consideraba una diva e ícono de la liberación femenina en el Ecuador. Cuando regresó a París con su sobrino para hacer este filme, y pues se percataron de revisar este pasado y se dieron cuenta que es importantísimo generar un documental. Así que pues eso ya estaba precisamente en las carteleras principales de Guayaquil, también de Quito, y esperamos que siga rodando Mi Tía Toti. Así es, entre otras cosas, pues películas como Irreemplazable, El Abrazo de la Serpiente, y pues todo esto será hasta el viernes 22 de septiembre. Tenemos este festival en Guayaquil hasta el viernes 22, así que pues quienes están en Guayaquil, quienes nos están escuchando, no se lo pierdan. También algo que me ha llamado bastante, bastante la atención es la cuarta feria de alfarería ancestral. ¿De qué se trata esto? Alfarería ancestral San Miguel de Porotos, domingo 17 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. En efecto, pues la cuarta feria de alfarería ancestral San Miguel de Porotos 2017 se realizará este 17 de septiembre en la parroquia de San Miguel de Porotos. Los detalles de la cuarta edición de este evento los dio a conocer el presidente del GAD parroquial de San Miguel de Porotos, quien manifestó que la feria se ha previsto que arranque a las 9 de la mañana en el parque de la parroquia de la misma localidad, en el que se expondrán y comercializarán objetos de alfarería elaborados precisamente por las manos de alfareras de las comunidades de Jatupamba, Pachabamba y Olleros. El director de la Casa de la Cultura de Cañar informó que esta actividad artesanal, milenaria por cierto, ha merecido el impulso de las instituciones como el núcleo de Cañar de la Casa de la Cultura y de los GATS provincial, cantonal y parroquial, los que han contribuido para un desarrollo e innovación en la cadena productiva sin abandonar la técnica del modelado con guactanas. Se informó además que 16 alfareras ofrecerán productos en stands y paralelamente se realizará la elección de la cholita sanmigueleña, el festival de danza folclórica, la degustación de gastronomía típica del lugar y concluirá con la presentación de la orquesta La Parranda. Así que Cañar también está con actividad cultural y pues qué bien que se dé este tipo de cosas, ¿no? Una feria de alfarería ancestral. ¿Sí? Así es, ¿qué te parece si vamos con un poquito de música y sí, continuamos? Sí, sí, porque ya es 11 de la mañana con 50 minutos aproximadamente, y pues ya después de la música ya serían minutos finales precisamente para despedir el programa. Así que adelante, Vich, por favor. Hoy volando a tu la mañana con 55 minutos. Ahí estaba la música de los Fogateros con este tema Alevosía, que a propósito fue un tema que ayer presentaron precisamente esta banda aquí en los estudios, una primicia para la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un tema totalmente nuevo. A propósito de ello, queríamos hacer la mención que los Fogateros estarán como músicos invitados en este evento llamado Amuyo Exposición de Arte en Vivo, donde las obras de Ibu Quillas, Jaquel Rivadeneira, Marvin, Sofía Santarone, entre otras personas, artistas también, estarán compartiendo con las personas asistentes, con el público, su arte, ¿no? Y lo fabuloso de esto es que es arte en vivo. También algo interesante es que con la compra de su entrada, usted, amiga, amigo, puede participar de la rifa de las obras de los artistas. Así que si usted le toca, por suerte, un cuadro, una escultura de Ibu Quillas, te llevas a la casa. Qué y bueno. Es algo muy valioso, pues. Muy, muy valioso. Ibu Quillas y Jaquel Rivadeneira sabemos que son, pues, dos artistas muy, muy renombrados aquí en Ecuador. Así que, pues, esa invitación se encuentra abierta. Y por cierto, nosotros ya vamos a sortear las entradas a Muyo Exposición de Arte en Vivo, porque precisamente Taita Kana y ABC Ecuador nos han tenido la gentileza de entregarnos entradas de cortesía para nuestra audiencia. Así que, interesados, pues, buscar en nuestras redes sociales en los próximos minutos, porque ya vamos a sortear esas entradas. Radio CCE nos encuentra en el fanpage. Pues sí, y ya pues nos tenemos que despedir. No se olvide que estamos en la 940M. Ahora pues continuaremos con el Florilegio Musical. Y nosotros nos vemos mañana nuevamente a las 9 de la mañana para continuar con más de La Rayuela. Así es, igual conmigo, muchísimas gracias por las llamadas. Muchísimas gracias por la apertura que ustedes siempre nos dan en sus casas, en sus trabajos, en sus sitios de estar. Así que el día de mañana nos veríamos nuevamente. Ya es media semana, así que metámosle, como dicen las personas, ¿no? Ñeque, energía, fuerza. Y pues terminemos la semana con bastante energía y alegría. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.